8:30 de la mañana, en esta fresca jornada, recibimos a nuestro querido amigo Andrés Pellegrini, ahora ya del Mundial Sudáfrica 2010. Hola, día. Jorge, buen día. Aquí estamos día. Preparándonos para el arranque del Mundial. Es verdad, queda muy poco tiempo ya para el arranque de este encuentro deportivo. Recordemos que el viernes el primer partido será entre Sudáfrica y México. El anfitrión será quien arranque en este certamen, como es habitual, en un grupo denominado de la muerte, con Uruguay y Francia, que estarán completando el esquema, y con la posibilidad de ver buen fútbol a partir del arranque del fin de semana. Recordemos que Argentina va a jugar el sábado frente a Nigeria. A propósito de la formación titular, Maradona parece ser que ya tiene en mente el equipo titular, respecto a cómo puede incluirlo dentro de la cancha. Cuatro en el fondo, ya los defensores estarían definidos con Jonás Gutiérrez, De Michelis, Samuel y Heinze, pero Gutiérrez cumpliendo una doble función como volante retrasado y también cubriendo espacios en defensa. Después la posibilidad de ver en acción a Tevez e Higuaín como delanteros y a Messi como enganche, con Mascherano y Verón en la mitad de la cancha, más Sergio Romero en el arco. Este sería el esquema para la formación titular de cara al primer partido ante el conjunto nigeriano, que también tiene la intención de hacer un buen partido en el inicio del certamen. Ayer, entre los amistosos, España derrotó por 6-0 a Polonia. Lo dan como uno de los candidatos al equipo español. Veremos si lo puede plasmar en la cancha, a falta de objetivos en los últimos mundiales, tratará de hacerlo en este de Sudáfrica 2010. Respecto a lo que será a partir de mañana la parte final de los entrenamientos, Argentina está ajustando todos los detalles, ya recuperó físicamente a los lesionados, Garcés y Milito. De esta manera, los 23 que están a las órdenes de Diego Armando Maradona están en óptimas condiciones. Otro de los temas es el básquetbol de la NBA. Anoche se jugó el tercer partido de la serie final. Recuperó la localidad Los Ángeles Lakers, que derrotó como visitante a Boston Celtics por 91-84 en un vibrante y emotivo partido. El primer parcial lo ganó Los Ángeles Lakers 26-17, el segundo 26-23. En el tercero pasó al frente Boston por 21-15 y en el último, apretadamente, Los Ángeles se quedó con el parcial por 24-23. Kobe Bryant fue la gran figura con 29. Gasol, con 10 rebotes y 4 asistencias, fue otro de los estandartes dentro del equipo que recuperó la confianza. Ahora el jueves van a jugar un nuevo encuentro, otra vez será local Boston Celtic. Siguiendo con el panorama y previendo lo que se viene dentro del mes de junio, se viene la Maratón 111 aniversario del Líder Popular, que se va a correr el sábado 19 de junio a las 15, con la anuencia del cabo en la organización. Esta prueba tendrá varias categorías y se va a disputar sobre 9.000 metros en lo que es la parte principal, para mayores A, mayores B, preveteranos, veteranos B, veteranos A, veteranos C, veteranos D, veteranos C y veteranos F, tanto también con los veteranos G. Por su parte, también las mujeres correrán las mayores 9.000 metros, las juveniles 6.000, preveteranas también, veteranas A, veteranas B, veteranas C y D, correrán sobre 6.000 metros de distancia. Los menores de 14 a 16 años sobre 3.000 metros, los juveniles de 20 a 29 años sobre 9.000 y los chicos de capacidades diferentes correrán sobre 6.000 metros, completando el esquema de esta prueba. Andrés, muchas gracias. Muy bien, nos reencontramos mañana. Un abrazo. Hasta mañana. Andrés Pellegrini, la Info Deportiva en línea por la 90, 8 de la mañana, 34 minutos. Esto es En Línea. Música y noticias en todo el centro de la provincia. Conduce Jorge Escodón. Panzer Gold.